quedaste con mi corazón. Ya nada podrá acercarme a ti. No debe ser, te tendré que olvidar. No importa que me cueste mucho, con tiempo todo pasará. No quiero volverte a repetir. Quiero ser libre, quiero ser feliz. Mi vida te di sin pecado y tú has quemado mi corazón. No busques estar a mi lado si has despreciado todo mi amor. ¡Eso! Todo